Le repetimos del 0999-387176, el contacto de Más Arte Galería para que pueda acceder a esta exposición denominado Atávico de nuestra invitada Cintia Guerra, a quien agradecemos su participación y seguramente habrá nuevas oportunidades para seguir conversando de sus futuros trabajos en este 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío.